sabe quiénes somos, vinimos a pudrirlo otra vez. Cuando canta trueno, levanta la izquierda, también la derecha la ve. Do the right, do the left. Todos tus cuentos yo ya me lo sé. Esta mierda no sale en TV. Somos los mejores y qué. Todo bien, pero vos no sos miñeri. TR1, tire de tu peli, let's go. Algunos sueñan con estar en mi lugar, pero trueno solo hay uno y eso nunca va a cambiar. Un besito pa' los haters, dos besitos pa' los fans. Algunos vienen, otros van, algunos muy, ustedes están perdidos. Esto va para vos y para tu clan. Desde 2020 no sabemos dónde están. No sabes. Y me pregunté, ¿sabes quiénes somos? Vinimos a pudrirlo otra vez. Cuando canta trueno, levanta la izquierda, también la derecha la ve. Do the right, do the left. Todos tus cuentos yo ya me lo sé. Esta mierda no sale en TV. Y ahora vienen de a tres. Tienes joder y no tienen con qué. Yo soy el one. Lo corté menos 10. Te vamos a encontrar porque te me escondé. Mami, yo llegué acá porque no lo forcé. No me va a preguntar porque yo no lo sé. Tiro toda junta. Yo ya me conocé. No cambió la ruta. Yo como me doblé. Directamente del barrio La Boca. Yo empecé en la street y ahora estamos en el top. Sonando mainstream. Estoy pegando el hip hop, motherfucker. Desde chiquito que me la chupa la radio. Y ahora estamos globales con un tema en solitario. Mami, ahora estamos llenando los estadios. Jugando como el precio y con los fondos monetarios. Mami, sigo siendo el mismo, yo no cambio. Saliendo del país, dando la cara por el barrio. Argentina está en la casa, hijo de... Ni me pregunté, ¿sabes quiénes somos? Vinimos a pudrirla otra vez. Cuando canta trueno, levanta la izquierda, también la derecha la ve. Do the right, do the left. Junto a tu cuento, yo ya me lo sé. Esta mierda no sale en TV. Somos los mejores y qué. Y que no baila policía. Like a drummer sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. It's like a drummer sometimes, it's like a drummer sometimes, it makes me standing on the front stoop, hanging out the window.